Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Nueve y siete minutos, volvemos con una nueva edición de La Tierra de los Míos, senderos del patrimonio cultural venezolano. Hoy ya en vísperas de carnaval, los carnavales 2018, precisamente venía caminando por allí, por el Boulevard Panteón, y ya habían un par de colegios haciendo una especie de comparsa. Me imagino que en esos preparativos de la parte educativa, por lo que entiendo, era el gobierno del Distrito Capital que estaba organizando esa actividad con la zona educativa aquí del Distrito Capital de toda Caracas. Y muchos niños ya con sus disfraces, habían familias, ya se notaba ese ambiente de carnaval. Y bueno, que lo celebramos desde aquí, desde la tierra de los míos, porque digamos que el carnaval es una de las tradiciones más arraigadas en el pueblo venezolano. Es una manifestación que está marcada en nuestro calendario y que por supuesto marca este inicio del año 2018. Ya en el mes de febrero, carnaval es el próximo lunes y martes, 12 y 13 de febrero de este año 2018. Les recordamos que estamos con ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyang, en la Coordinación General de Tualba Ciudad 96.3 FM, Leo Vargas, Brian Hoguera en los controles y en la locución, quien les habla, Eduardo Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Hoy, bueno, precisamente estaremos conversando acerca de esas actividades previas al carnaval, un evento que se realizó esta semana en la Villa Santa Inés, allá en Caño Amarillo, en coordinación con la Fundación Compañía Nacional de Danza. Estaremos conversando con funcionarios de ese ente, también adscrito al Ministerio de la Cultura. Y por supuesto también estaremos conversando acerca de una actividad que se está llevando a cabo en el estado Yaracuy, también con, por supuesto, gente del IPC, funcionarios de nosotros que están allá y que están, por supuesto, haciendo acto de presencia, dictando algunos talleres, participando en foros y haciendo esas actividades que son importantes para concientizar, sensibilizar a las comunidades en pro del patrimonio cultural venezolano. 9:09, vamos a la primera pausa musical, escuchamos un calixo ya en la víspera de carnaval y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. escuchábamos el tema Me voy para el Callao, provocó irse para allá, para el estado Bolívar, sobre todo en estas fechas previas al carnaval que es patrimonio cultural de la humanidad, el de la población de El Callao. Esa es de la agrupación Calixto, Los Compa y Algo Más. Y bueno, recordamos rápidamente las redes sociales para cualquier duda, sugerencia, alguna opinión que quieran hacer, alguna denuncia acerca de alguna situación que pueda poner en peligro nuestro patrimonio cultural, nuestra identidad nacional. Twitter, @patrimonioipc. Tienen un correo electrónico que es prensipc@gmail.com, en Facebook, IP Cultural, y en YouTube nos buscan como Instituto del Patrimonio Cultural. Nuestra página web es www.ipc.gov.be. Esas son todas las vías que tienen para comunicarse con nosotros. Y ya tenemos en línea a nuestra compañera Rebeca Requena, ella es directora de Puesta en Uso Social, siempre me acompaña aquí en cabina, y está en estos momentos en el estado Yaracuy. Allá se están haciendo algunas actividades, talleres de sensibilización y formación para las comunidades, para personas y funcionarios de otros entes regionales, y por supuesto el IPC haciendo presencia, así que saludamos una vez a Rebeca. ¿Cómo estás, Rebeca? Buen día. Hola, buenos días, un saludo a toda la radio escucha de nuestro querido programa La Tierra de los Míos. Bueno, Rebeca, comentaba ya en el segmento anterior que el IPC está haciendo presencia ya en el occidente del país. Cuéntanos un poco qué actividades han hecho entre ayer y hoy, qué viene allá con el despliegue en el estado de Yaracuy por parte del IPC. Bueno, tenemos una importante actividad en estos días aquí en la ciudad de San Felipe y la ciudad de Boraure del estado de Yaracuy, donde bueno, hemos sido llamados, ¿no?, por la alcaldía, la Fundación Ancestros Trinidenses, para poder darles talleres de capacitación sobre patrimonio cultural y talleres de sensibilización, así como asesoría en lo que es la catalogación y registro de piezas arqueológicas importantes que hay en diversos sitios arqueológicos de la población de Boraure. Entonces, bueno, nuestra actuación ha sido en pro de la formación, primero de capacitación de multiplicadores. Ayer tuvimos un importante taller con líderes de la comunidad del cementerio, aledaña al cementerio municipal del municipio de Independencia, y bueno, con ellos tuvimos un importante intercambio, ¿no?, de cuáles son las estrategias más apropiadas para la sensibilización de la propia comunidad. Entonces nuestra labor fue capacitar a líderes comunitarios para que ellos a su vez den talleres de sensibilización patrimonial a los niños, jóvenes, adultos mayores y población en general de ese sector del municipio de Independencia. Entonces fue importantísimo porque no solamente la idea es que nosotros vayamos, sino que también donde vayamos dejemos una semilla y que ella se siembre y florezca, ¿no? Que es con respecto a que no solamente nosotros somos los únicos que podemos dar los talleres, sino que los líderes empoderados de la comunidad puedan a su vez también sensibilizar en materia patrimonial a su propia comunidad. Sí, es importante, siempre lo recalcamos aquí en el programa, Rebeca, esa formación, esa sensibilización con las comunidades, porque sin ellos no podemos llevar a cabo la mayoría de los proyectos que tenemos planificados en el IPC. ¿Qué más van a hacer allá en el estado de Yaracuy? Por supuesto, me imagino que arrancan con ese estado, pero a lo largo del año, a lo largo de este primer semestre, se estarán dando otras actividades tanto en el occidente como en el oriente del país. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, ahorita ya nos estamos dirigiendo hacia la población de Boraure, está muy cerca de la ciudad de San Felipe, y bueno, vamos a tener un importante taller, y digo importante porque esta comunidad vive prácticamente en un yacimiento arqueológico, ¿sí? Un yacimiento arqueológico de tipo funerario, aparte de otros hallazgos que hay. Entonces, bueno, la idea es que ellos aprendan a convivir y entiendan el valor que tienen esas piezas funerarias, las osamentas, que sepan qué hacer con ellas, ¿no? Y que a su vez puedan sensibilizar a otros de la comunidad con respecto a estas piezas. Entonces vamos a tener un taller de sensibilización en la Casa de la Cultura de la población de Boraure, con prácticamente toda la comunidad, ¿no?, que hace vida allí, con docentes especializados en cultura, el gabinete de cultura. O sea, vamos a tener una variedad importante de personas asistentes a este taller. Y bueno, finalmente en la tarde vamos a tener esta capacitación sobre lo que cómo se deben tratar las piezas en una de las casas, ¿no?, donde vamos a llegar. Quieren hacer un museo comunitario de piezas arqueológicas. Entonces, bueno, la idea es que nosotros poderles dar la información adecuada de cómo tratar estas piezas, cómo catalogarlas, cómo musealizarlas. Rebeca, ¿cómo ha sido la receptividad de las comunidades que han abordado y también ese trabajo interinstitucional? Me imagino que con alguien de la gobernación, el mismo gabinete de cultura que estás nombrando, las alcaldías, ¿cómo ha sido ese trabajo en equipo? Porque sabemos que el IPC, por mucha disposición que tenga, no puede trabajar solo, tiene que contar con la colaboración y con el apoyo de todos los entes regionales y de la comunidad en especial. Sí, es importante resaltar el apoyo comunitario, el apoyo de fundaciones relacionadas con el patrimonio y sobre todo de instituciones. Aló, Rebeca, ¿estás en línea? Escuchamos a nuestra compañera Rebeca Requena. Está ella en estos momentos movilizándose por las vías del estado Yaracuy y por supuesto es complicado el tema de la cobertura. Pero bueno, nos dijo a grandes rasgos las actividades que está realizando el IPC, esa sensibilización y formación de comunidades y de funcionarios, de entes regionales, también de docentes, en todo lo que tiene que ver con el tema de yacimientos arqueológicos que están bordeando comunidades y en donde, por supuesto, los pobladores tienen que tener información de primera mano de cómo actuar, de cómo digamos que tener un buen accionar cuando se encuentran con alguna pieza arqueológica, cuando descubren algo por allí, a quién acudir, cómo proceder. Todo eso es importante. ¿Para qué? Para que se pueda preservar ese hallazgo, para que se pueda mantener el lugar y el yacimiento arqueológico, que por supuesto son espacios muy delicados y cualquier mínimo movimiento, cualquier contacto con el ser humano puede quitarle lo que es la información de una pieza que tiene miles de años. Entonces es importante que por supuesto se tenga en cuenta esto. Y muchas veces lo hemos dicho, a veces hay personas que actúan de buena fe, pero por desconocimiento pueden terminar haciendo un daño en la zona. Entonces, por supuesto, el interés de las comunidades en primer lugar, el interés de los entes regionales y, por supuesto, el IPC asesorando y haciendo vida en el sitio, pueden lograr entre esos tres esos tres vértices de ese gran triángulo que puede conformar la lucha para preservar nuestro patrimonio cultural, se logra entonces que se pueda preservar para las futuras generaciones los hallazgos arqueológicos y cualquier, por supuesto, objeto, cualquier estructura, cualquier incluso manifestación inmaterial que pueda ser objeto de preservación para las futuras generaciones, que sea considerada patrimonio cultural de la nación. Ese es nuestro objetivo. Así que bueno, era Rebeca Requena, ella es directora de puesta en uso social y está en estos momentos en Yaracuy, va directo a dar nuevos talleres, allá el IPC desplegándose con todo su equipo en el occidente del país. Y antes de mandar a la segunda pausa musical, queríamos también revisar rápidamente la cuenta en Twitter del IPC, que recordamos es @patrimonioipc. Allí, bueno, destaca el tuit del ministro Ernesto Villegas, al que retuiteamos, replicamos en nuestra cuenta. Fue concretamente el pasado 6 de febrero, concerniente a la desaparición física de Fedora Alemán. Ella, bueno, fue una distinguida cantante y falleció a los 105 años de edad. Fedora Alemán, importante figura artística de Venezuela, así que nos unimos entonces a ese duelo y por supuesto relatándolo aquí a través de la cuenta del IPC. Fedora Alemán, insigne soprano venezolana. Y también en otras noticias también que colocamos en nuestro Twitter, por supuesto la actividad más importante de esta semana, que fue el apoyo que se le dio a la Fundación Compañía Nacional de Danza con un foro que se llamó El Carnaval en Venezuela. De eso estaremos hablando en el próximo segmento y también estaremos abordando otros temas del carnaval. Recuerden, lunes y martes de la próxima semana es el Carnaval 2018 en Venezuela. Vamos con nuestro segundo tema musical, Goza Mi Calixo, de la agrupación Caña Dulce. 9:24 minutos, escuchamos ese tema, luego identificamos la emisora y venimos con más de La Tierra de los Míos. Representativos de la celebración de los carnavales del Callao. Visten trajes de colores rojo, negro, blanco o combinaciones de estos mismos colores. Medias blancas, usan alpargatas y se amarran con mecate alrededor del cuerpo. Se cubren la cabeza con una máscara multicolor con abundantes y puntiagudos cuernos. Con rostros amenazadores y en ocasiones estas máscaras alcanzan proporciones exageradas. E incluso se han visto algunas con llamativos efectos como lanzar fuego. Los diablos pueden llevar un tridente de madera, aunque lo más común es un látigo, el cual consta de un mango de madera de 1 metro de largo con una tira de cuero de ganado amarrado en un extremo, que finaliza con una cabilla de hilo de algodón que al ser agitada contra el piso emite un sonido muy fuerte. Ellos bailan sin un orden establecido y con movimientos rápidos entre los disfraces y el público, de tal forma que en ningún momento permanecen estáticos. Este procedimiento, además de aportar movimientos y colorido, también obliga a la separación y el orden entre las comparsas y el público. Un poema para nuestros niños. Mi madre bordó en cariños, de Alberto Arbelo Torrealba. Mi madre bordó en cariños, su rosaleda fragante, le pagaron poda y riego con hondo amor los rosales. Una vez cruzó mis sueños, silenciosa y de puntillas, y se quedó toda alegre porque me envió una sonrisa. Con hondo amor los rosales, qué perfume el de tus rosas, rosaleda de mi madre. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. 9:30, seguimos en la tierra de los míos y como ya lo adelantamos en el segmento anterior, estamos conversando acerca de los carnavales en Venezuela. Una reseña rápida: el carnaval en Venezuela se celebra desde la colonia. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XIX, ya en la segunda mitad, en el gobierno de Guzmán Blanco, cuando estas celebraciones tomaron su forma actual, por así decirlo. Tradicionalmente, en los pueblos de Venezuela, la gente en los carnavales jugaba lanzando agua o azulillo a las muchachas y a los transeúntes, y a los vecinos también. Una algarabía delirante acompañada de cierta gracia que revelaba el humor criollo en aquellas épocas. Sin embargo, a partir de 1873, Antonio Guzmán Blanco decidió acabar con estos juegos y decretó realizar fiestas un poco más delicadas, podríamos usar ese término, para el disfrute de todos. Incluyó el uso de las carrozas y de los disfraces, como él había visto en sus viajes por Europa, concretamente en Francia, en la ciudad de París. Hoy en día hay muchísimos lugares en Venezuela donde podemos celebrar los carnavales. Destacan los del oriente del país: Carúpano, en primera instancia, donde por supuesto la algarabía y la alegría inunda a todo ese pueblo del estado Sucre, pero hay otros carnavales que han adquirido muchísima importancia. Quizás son los más famosos a nivel internacional de los que se celebran en Venezuela. Son los de la población de El Callao, que a partir de el año pasado fue decretado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte del UNESCO. Fueron decretados entonces los carnavales en el año 2016, finales del 2016, y ya bueno, esta sería la segunda edición, luego la del 2017, con los carnavales del Callao, con esta declaratoria de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Bueno, sí, los carnavales más famosos y más importantes de Venezuela. Así que bueno, vemos como en el oriente del país, en todas esas poblaciones, también en Maturín se hacen unos buenos carnavales, en otras poblaciones del estado Bolívar también se hacen varios carnavales. Estamos hablando de Upata, estamos hablando de la misma ciudad Bolívar, Guasipati, hay varias zonas allí que digamos que están cerca del Callao, que tienen esa influencia y que por supuesto comparten esa tradición. Pero el Callao en particular es importante porque no solamente fue un emporio de explotación del oro a finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX, sino que también tiene un crisol de culturas allí. Hay por supuesto una influencia inglesa y francesa, pero también hay una influencia marcada de las Antillas caribeñas, sobre todo de las excolonias tanto anglófonas como francófonas, y allí por supuesto toda esa mezcla de idiomas, de idiosincrasias, de culturas, devino en una lengua que se habla allí, que es el patuá, que digamos incluye partes de todos estos idiomas, por supuesto también con la influencia de el español y la influencia de la cultura venezolana allí. Entonces, bueno, todo ese crisol allí generó esa importante actividad cultural que también tiene su representación musical con el calixto, que es lo que hemos estado escuchando. Los dos primeros temas de este programa fueron calixto, es digamos un ritmo musical que viene de las Antillas, pero que ha tenido su particularidad concretamente en el Callao, pero en gran parte del estado de Bolívar también, y que ha incluido instrumentos musicales como el cuatro, por ejemplo. Ha tenido su influencia venezolana también, se ha venezolanizado el calixto, y bueno, hacen de todos estos componentes que he estado narrando de los carnavales del Callao patrimonio cultural de la humanidad a partir del 2016 por parte de la UNESCO. Pero no solamente en el oriente del país se celebra el carnaval, también en el occidente del país, en el estado Zulia se celebran los carnavales, también en el estado Lara, en el estado Falcón, y hay unos carnavales importantes en los Andes, en la ciudad de Mérida, que este año digamos que se coinciden o están cerca de la Feria del Sol, que es la feria más importante allá en el estado Mérida. Entonces, digamos que hay varias opciones para disfrutar de los carnavales. Por supuesto, las actividades que se hacen aquí en Caracas, los carnavales caraqueños. Por supuesto, en antaño habían, digamos que un despliegue de comparsas y un colorido propio de una Caracas que todavía mantenía alguna añoranza del siglo XIX, alguna añoranza de todavía esa Caracas de los techos rojos. Y bueno, de allí surge una expresión musical importante que fue muy utilizada en los carnavales, sobre todo a mediados del siglo XX, como es el merengue caraqueño. Entonces, allí es donde vemos donde el carnaval, no solamente en la parte de la vestimenta, sino también, y por supuesto los disfraces, sino también toda esa parte musical que se genera a partir del carnaval y para celebrar esa actividad, que es eminentemente religioso, tiene un origen religioso, pero que ha devenido con los años en una actividad que trasciende la religión y que ya es algo celebrado por en la mayoría de la población. Recordemos, se celebra en todo el país, 12 y 13 de febrero, es feriado en toda Venezuela. Ya el miércoles 14 es miércoles de ceniza y allí arranca la cuaresma hasta Semana Santa. 40 días, todo ese calendario eminentemente religioso, pero en donde cada cultura que ha pisado Venezuela ha colocado parte de su idiosincrasia, de su cosmogonía, para hacer todo este crisol de manifestaciones culturales. 9:37 minutos, vamos con una nueva pausa musical, seguimos escuchando calixto y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Ah! de los míos, Senderos del Patrimonio Cultural, escuchamos un calixto, Isidora. Isidora, un personaje importantísimo en la historia del Callao y, por supuesto, de la celebración de sus carnavales en la primera mitad del siglo XX, conocida como una madama del Callao y quien fue pieza fundamental para el rescate de esos carnavales que habían caído en decadencia desde finales del siglo XIX y que resurgieron a tal punto que en el año 2016 fue declarado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Los carnavales del Callao, los más importantes de Venezuela, los más famosos a nivel internacional, y que en conjunto con los que ya nombramos en el estado Zulia, en Falcón, en Lara, los de Mérida en los Andes, el de Carúpano, por supuesto, el de Maturín en el oriente del país, conforman toda esa manifestación cultural a lo largo y ancho del país. Y precisamente el pasado martes tuvimos una actividad, un conversatorio, podría decirse, asistieron varios educadores, asistieron personas interesadas en el tema del carnaval, y se llamaba precisamente así, el carnaval en Venezuela. Ese conversatorio fue organizado por la Fundación Compañía Nacional de Danza en nuestros espacios de la Villa Santa Inés, allá en Caño Amarillo. Somos instituciones hermanas, adscritas ambas al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y que ya desde el 2017 hemos venido trabajando en conjunto, y esperamos que en este 2018 se pueda consolidar ese lazo. Precisamente tenemos en línea a Ronnie Isturiz, él es funcionario de la Compañía Nacional de Danza, y nos estará relatando un poco acerca de esta actividad y de lo que significa el carnaval, sobre todo a nivel de danza y de música, para lo que es la identidad de Venezuela, una de las manifestaciones culturales más arraigadas en el pueblo venezolano. Ronnie, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, buenos días, ¿cómo te va? Bueno, muy muy extasiado escuchando todo lo que hablas del carnaval en Venezuela, que efectivamente lo describe perfectamente, la importancia que tiene para la identidad de los venezolanos. Exactamente. Y bueno, esta actividad, el carnaval en Venezuela, que fue realizada el pasado martes, notamos un dominio, por supuesto, del tema, un disfrute de los bailarines escenificando cada uno de los ritmos, no solamente el calixto, también el merengue caraqueño. También hicieron una representación del entierro de la sardina y otras manifestaciones culturales en el marco del carnaval y del miércoles de ceniza, ya en el inicio de esa cuaresma, Semana Santa. Pero también ese compromiso que tiene la Fundación Compañía Nacional de Danza para que estas actividades se den a conocer al pueblo venezolano y se mantengan vivas de generación en generación. Exacto, nosotros desde la Fundación Compañía Nacional de Danza hemos diseñado para este año un ciclo de conversatorios y talleres, charlas y foros que precisamente le den una proyección a todas esas manifestaciones que tenemos dentro de las tradiciones venezolanas, que son de tanto arraigo, de tanta importancia para revalorizar lo que somos, ¿verdad? Como pueblo. Y precisamente tuvimos la oportunidad con el IPC esta semana de compartir con docentes y especialistas en el área de cultura del Ministerio del Poder Popular para la Educación todas estas experiencias. Se recogieron algunas, porque lamentablemente no nos dio el tiempo para poder abarcar todas las manifestaciones que hubiésemos querido arropar en un conversatorio de 2 horas, pero sí, ciertamente rescatamos manifestaciones que tienen muchísima vigencia dentro del histórico de lo que es el carnaval en nuestro país. Estuvimos con el merengue caraqueño, el merengue rucaneado, que es una manifestación muy propia del carnaval de nuestra ciudad, la maca, que representaba al estado Carabobo, específicamente al pueblo de San Millán en Puerto Cabello, el entierro de la sardina, que es una manifestación que se da en el estado Vargas, en Tarma, en Carayaca y también en la Iguatá, y bueno, y por último, que fue el cierre majestuoso que hicimos haciendo toda la representación del calipso del Callao, tal cual como tú relatabas, ¿no? Es importantísimo que a partir de esto se conozca, bueno, que nosotros como fundación estamos absolutamente abiertos a las solicitudes que tengan tanto las comunidades, instituciones educativas y todas las personas interesadas a acercarse a nuestros espacios para solicitar conversatorios de todo el calendario festivo tradicional venezolano, porque nosotros tenemos ya diseñado un plan de rescate de todas estas manifestaciones durante todo el año. Para marzo, de hecho, tenemos un conversatorio que se dedica a todos los ciclos festivos que se realizan en Venezuela, en todas las regiones. En el mes de abril tenemos conversatorios dedicados a la danza y a todas sus manifestaciones venezolanas. En el mes de mayo, Cruz de Mayo. En junio tenemos varios conversatorios, uno dedicado a Corpus Christi, otro para San Juan, otro para San Antonio, otro para San Pedro. Y bueno, por allí te puedes ir ya imaginando cuál es todo el recorrido que pretendemos para este año a nivel comunicacional, a nivel de formación, para que todo el público se vaya haciendo sentir de todos estos saberes populares que son tan importantes mantener y vivir en el día a día. Interesante todo lo que nos cuentas, Ronnie, y todas esas expectativas en este primer trimestre del año para la Fundación Compañía Nacional de Danza. Y precisamente estaba revisando su cuenta en Twitter, que la recordamos, @FCNDanzaVE, es el Twitter de la Fundación Compañía Nacional de Danza, y allí estoy viendo que están participando en lo que hablábamos al principio del programa. Recuerden que les comentaba que venía caminando hasta la radio por el Boulevard Panteón y habían una serie de instituciones educativas Correcto. Que estaban allí aglomerándose con disfraces, habían niños, habían familias, habían profesores. Precisamente es el grito del carnaval, el inicio de lo que es las actividades del carnaval en Caracas, y es aquí en precisamente en el Panteón Nacional, en la plazoleta al frente de ese monumento histórico, y danza está presente allí con su elenco tradicional. Entonces cuéntanos un poco de esa presencia que también están haciendo fuera de todo ese eje cultural de Caño Amarillo, sino también aquí acompañando ese tipo de actividades. Sí, señor, bueno, vamos a estar precisamente dando apoyo a este grito de carnaval que, como dices, hace la apertura a un evento de tanta importancia para las celebraciones venezolanas, y vamos a estar justamente representando el calipso del Callao con todos sus personajes, con todos sus personajes que son tan vistosos, tan llamativos, tan alegres. Vamos a estar representando la hamaca, vamos a estar bailando merengue caraqueño, vamos a estar haciendo sardina de Naiguatá, quiere decir, vamos a estar haciendo representaciones dancísticas, coreográficas, de todas las manifestaciones que fueron ya mencionadas cuando hablamos del conversatorio. Eso es justamente la dinámica, ¿no? Se hace un conversatorio para que la gente conozca la teoría y además con muestras prácticas, y luego ahora van a tener la oportunidad de ver en escena esas representaciones. Nosotros vamos a estar apoyando esta maravillosa iniciativa que reúne a varios entes, como el Ministerio de la Cultura, el Gobierno del Distrito Capital, la Alcaldía de Caracas, Fundarte, en lo que es el rescate del carnaval. Y vamos a estar apoyando el día de hoy con el grito del carnaval, mañana en la elección de la reina de carnaval del adulto mayor, el sábado con la elección de la reina juvenil del carnaval. Vamos a estar también apoyando en diferentes plazas de la ciudad donde se van a estar haciendo también retretas y recordando el carnaval que es tan representativo nuestro. Y un cierre que se va a hacer el día lunes en el Paseo de los Próceres con unas comparsas y unas carrozas celebrando el carnaval a lo grande, como lo merece el pueblo venezolano. Qué bueno escuchar ese tipo de noticias, ese rescate del carnaval caraqueño y, por supuesto, esa comunicación directa de los entes de cultura con las comunidades. Es fundamental, esa forma de ver la cultura y de ver el hecho patrimonial y en este caso de danza y de música. Bueno, Ronnie, muchísima suerte, muchísimo éxito en todos estos proyectos que emprende Fundación Compañía Nacional de Danza. Por supuesto, queda lo que dije al principio, ese compromiso de consolidar ese lazo entre el IPC y ustedes para poder brindarle tanto a la comunidad de Caño Amarillo como al resto de Caracas la posibilidad de que pueda conocer de primera mano de los especialistas, de los que saben cómo podemos rescatar nuestras tradiciones y cómo podemos mantenerlas vivas, evitando caer quizás en imitaciones, en errores que puedan dañar una manifestación. Bueno, nosotros estamos allí para que eso no suceda, siempre de la mano con las comunidades que son los que originan este tipo de manifestaciones. Bueno, gracias por la invitación. Reitero el agradecimiento inmenso que tenemos hacia IPC por estar hermanados con nosotros en este apoyo que le damos tanto a la comunidad de Caño Amarillo, a la ciudad y a todo el país, de ser necesario. Efectivamente, estamos abiertos a la comunidad. Nosotros nos encontramos en el Teatro del Oeste, en Caño Amarillo, y bueno, allí estamos desde mi coordinación, que es la coordinación de estrategia. Estamos absolutamente abiertos a que las comunidades se acerquen a pedir, solicitar cualquier tipo de apoyo que esté a nuestro alcance. Esa es la intención inicial, que la compañía esté abierta a la comunidad y de la mano y cercana. Entonces ahí estamos esperándolo siempre, y bueno, muchísimas gracias, ¿verdad?, por darnos esta oportunidad de conversar. Perfecto, siempre bueno. A la orden. Muchas gracias, Ronnie. Era Ronnie Sturis, él es funcionario de la Fundación Compañía Nacional de Danza. Estuvo con nosotros el día martes acompañando al elenco tradicional. Diversos músicos también estuvieron presentes y, por supuesto, docentes del Ministerio de Educación, todos dando ese importante conversatorio, el carnaval en Venezuela. Este tipo de actividades se tienen que mantener durante todo el año para mantener vivas las tradiciones y para que el pueblo pueda conocer de primera mano cómo se logra consolidar una tradición que en la mayoría de los casos pasan del siglo de práctica. En este caso, el carnaval, bueno, tiene muchísimos años, y en Venezuela ya hablábamos de los emblemáticos carnavales del Callao desde mediados del siglo XIX, celebrándose o iniciando esa formación de una manifestación cultural que al día de hoy es patrimonio inmaterial de la humanidad. Así que bueno, a mantener vivas esas tradiciones, haciendo la crítica que siempre hacemos en cada una de estas fechas, todos los años lo decimos desde este espacio, muchos carnavales a veces terminan cayendo en otro tipo de prácticas que no tienen nada que ver con lo que es un carnaval, con lo que es la manifestación cultural. Y no debemos caer en eso. Sabemos que, por supuesto, las personas utilizan estos días de asueto para celebrar, digamos, el día, los feriados, pero la manifestación como tal, cuando hay una comparsa, cuando hay disfraces, cuando es la realización de una manifestación cultural, la cultura tiene que estar primero, debe respetarse, y eso lo deben entender las alcaldías, lo deben entender las gobernaciones y lo deben entender los institutos regionales. Y el IPC, bueno, está allí para asesorar y para colaborar en que esto sea posible y que los carnavales se puedan mantener de una forma en la que les permita, no solamente al del Callao, sino a los carnavales de Venezuela en general, poder tener una declaratoria a nivel mundial como los del Callao en un futuro cercano, ¿no? Entonces hay que trabajar en eso, no solamente en los carnavales, sino en cualquier manifestación cultural del país. Ya nos estamos despidiendo, recordamos nuevamente nuestra cuenta en Twitter, @patrimonioIPC. Allí ustedes se pueden enterar de todas las actividades. Tenemos una actividad preparada para estos días de carnaval, concretamente la octavita de carnaval la estaremos celebrando en Caño Amarillo, pendientes para que estaremos con ese anuncio. Ya tenemos 2 años haciéndola, que es una especie de comparsa que hacemos el viernes después de carnaval por todo el sector de Caño Amarillo, con niños de la comunidad, con instituciones educativas que hacen vida allí y que, por supuesto, se unen a esa octavita de carnaval. Ya estaremos anunciando, dando las coordenadas exactas para que se acerquen y, bueno, darle esa oportunidad de disfrute sano y cultural y gratuito a toda nuestra comunidad del oeste caraqueño. Llegamos a ustedes gracias al el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Pollat, en la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyán, en la coordinación de la emisora, Alba Ciudad 96.3 FM, Leo Vargas. Brian Noguera estuvo apoyándonos en los controles y con la música, como siempre, activo allí. Y quien les habla, Eduardo Pérez. Nos escuchamos el próximo jueves, recuerden, a las 9 en punto. Esto fue La Tierra de los Míos. Nos dejamos con un calixo que me gusta muchísimo. Creo que es mi calixo favorito, Woman del Callao, en la voz de un solo pueblo. Tiene mucho tiempo, tiene mucho down, Woman del Callao. tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural.